Aquí estoy ni más ni menos que con mi amigo personal, el señor Nicolás Falcoff. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Florencia? Me encanta. Voy a hacer de vuelta. Con mi amigo personal, Nicolás Falcoff. Muy buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Florencia. Vuelvo yo también a saludar de la misma manera. Un placer estar acá nuevamente. ¿Pero qué haces acá? Bueno, venir los miércoles. No distraigas a la gente. Y pero ¿sabes qué pasa? Yo quiero salir de la zona de confort. No te aguantas. Entonces, no quiero los miércoles y de repente que ya eso se estanque. Y digo, bueno, cambiemos de día. Está bien. Así que ahora son los lunes. Una semana durante. Una semana. Vamos a ver qué pasa la que viene. No. Pero en principio creo que vamos a quedar para lunes por medio con qué lo que. Ajá. Que es este momento donde podemos compartir en el éter de Radio El Grito, en este esqueje que arrancó en este 2020 tardío, pero que arrancó al fin. ¿Viste cómo son los esquejes? Ahí venía escuchando lo que decía el Ale Arriaga en relación a la noche y al optimismo. Y bueno, hay una frase que han rescatado siempre los compañeros y las compañeras zapatistas en el sureste mexicano y que tiene que ver con que el momento más oscuro de la noche se dice que es justo antes del amanecer. Así que bueno, en plena tempestad, en plena oscuridad, nunca hay que perder. O sea, lo último que hay que perder es el sentido del humor. Antes del sentido del humor, la esperanza, ¿no? De que va a amanecer. Hay muchas cosas antes de perder la locura. Yo conozco una que dice, cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Qué lindo, ¿eh? Sí. Nos pusimos románticos con Florencia. Pero bueno, básicamente se trata de eso, de poder, digamos, manejar el temporal en plena tempestad, ¿no? Como manejando un barco en un mar agitado. Y bueno, una oportunidad también para que surja la creatividad y los modos de encontrar otros modos y otros mundos posibles. Me encanta. La poesía es una de las maneras, acuerdo ahí con lo que venían charlando. Y otro modo es la filosofía, que tiene mucho de poesía cuando está bien encarada. Y de alguna manera, qué lo que se propone lunes por medio. Desde la filosofía, abrir mundos, abrir modos y acercar también desde la música, por supuesto, un momento de reflexión. Es resistencia, absoluta. Resistencia. Escúchame una cosa, yo quiero hacer una pregunta, pero no sin antes leerle un mensaje que le está llegando aquí a usted. Bien. Dice, Programón aplaude y dice, ¿cómo lo amo a Falcoff? ¿Quiere que le diga quién es o se queda con la intriga? Dígame, porque me maté. El barbudo Agustín. Ahí va, querido Agus. Yo también te amo, Agus. Escúcheme una cosa. Sí. Si usted va por la calle y se encuentra con alguien y le pregunta, no, hago una columna en un programa, llama ¿qué lo que? Y la persona te pregunta, ¿pero qué es la columna? ¿Qué sucede en qué lo que? ¿Podrías traducirlo a un idioma para gente como yo? Bueno, algo dijimos en la columna anterior, así que vamos a decir algunas escenas del capítulo anterior. Por favor. ¿Qué lo que? Es una pregunta que es una expresión muy de acá, que yo la vengo escuchando y me gusta muchísimo, ¿no? Cuando alguien no entiende bien lo que le estás diciendo, dice, ¿qué lo que? Sí. Y a mí me parece que es una pregunta en sí misma filosófica. Para quienes no escucharon la primera columna donde hablamos en sí mismo de la filosofía, hablamos de la pregunta por el ser, de la pregunta por el fundamento, de la pregunta por la esencia. Y bueno, ¿qué es lo que es? Es de alguna manera el espíritu filosófico, ¿no? Que ya desde Sócrates viene tratando de indagar en los fundamentos de las cosas que son. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué las cosas son lo que son? Desde algún lugar la filosofía siempre intentó no acostumbrarse, salir de la zona de confort, dudar, pero dudar para ir de a poquito clarificando algunas cosas, algunas postas, porque si no uno no puede vivir en la plena duda, ¿no? En la plena angustia existencial. Pero para poder ir clarificando, a veces uno va encontrando algunas postas en el camino para clarificar por lo menos, por ahora tenemos esto, vamos caminando. Si está en verde, avanzo, si está en rojo, claro, me detengo. No, vamos construyendo algunos códigos comunes. Yo desde creo que ahí puedo ser filósofa solo 10, 15 minutos por día, porque si no me vuelvo loca, de verdad. Y hay que poner algún momento hay que poner el stop, porque si no. Mira, entre Alejandro y vos no sé cómo terminó hoy. Dime que me llegara al mediodía, nunca pensé que el lunes me iba a arrancar así. Menos mal que era optimista la despacito, cosa. Despacito. Bueno, básicamente dentro de la filosofía hay una orientación que es la filosofía práctica. Parece un contrasentido, porque muchas veces dice, ¿y para qué sirve la filosofía? Pero la filosofía práctica tiene de alguna manera el objetivo de poder generar conceptos, ideas para una acción diferente, o sea, para llevarlas a la acción, para llevarlas a la práctica. Hoy vamos a estar indagando un poquito en torno a modos en los cuales la filosofía puede ayudarnos a aproximar un modo de acción distinto, un modo de acción concreto, un modo de entender nuestra realidad. Y si la entendemos, si hay algo que no nos gusta, poder accionar para modificarlo. Llegamos al martes así. Yo no sé por qué me encanta, pero hay como un club de fans que tenés. Y me encanta. Club de fans de qué lo que es, decís. Sí, o, no, en realidad es más personal, de Nicolás Falcoff. Nos escribe Ney Ney Frost. Abrazo grande, Ney. Dice, grande Nico, aguante la filosofía, arriba el esqueje, abrazo. Qué grande, Ney, ahí están Ney y Luz por sacar un discazo, ¿eh? Quiero avisar que Ney también es acá colega del Grito, ¿eh? Espejos de Barro, y están por sacar un gran disco de música de Río de la Plata, así que abrazo, abrazo charrúa. Qué bien. Bueno, 10 de la mañana, 10 minutos, ¿está preparado psicológicamente para que demos comienzo con qué lo qué? Estoy preparado para dar comienzo. Quiero aclarar algo que dije la vez pasada, que es que está abierta la línea. ¿Es esta que dice acá? ¿Es este cartelito? Sí, termina en 7-3. Eso. Sí, decilo, por 15, favor. 15-57-61. Perdón, dije cualquier cosa. No, boludo, va de pedo. 15-57-61-73. Por ahí pueden mandar sus WhatsApp, sus mensajes. Y que qué lo que en realidad es una columna abierta, porque tiene que serlo así, para las sugerencias. Varias me estuvieron diciendo en estas semanas. Qué bueno que escuché, me gustaría. Bueno, eso. Preparar, pensar conceptos posibles que podamos encarar, que podamos abarcar, que podamos desentrañar desde qué lo que. Me encanta lo que dice. Solo creería en un Dios que sepa bailar. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Música y filosofía. ¿Qué lo que? Filosofía y música. ¿Qué lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué lo que? Las preguntas son infinitos brotes que crecen. Solo creería en un Dios que sepa bailar. Cuando la raíz es múltiple, todo es posible. ¿Qué lo que? Otro mundo es posible. Y 11, y comienza entonces la columna previamente anunciada de qué lo que. Comienza la columna previamente anunciada. Hoy vamos a estar indagando un poquito. La vez pasada estuvimos charlando sobre la filosofía en sí misma, uh-huh. ¿no? Que en realidad podríamos hacer la columna sobre eso siempre. Sería interminable. Pero como decíamos recién, siempre hay que poner un marco y seguir avanzando, porque si no, uno se queda en la duda, en la duda, en la duda, en la duda. O te explota la cabeza. Claro. Hay algunos términos muy interesantes. Términos de prácticas comunes, de prácticas ancestrales, de prácticas vigentes, que nos pueden ahondar, nos pueden llevar a ahondar filosóficamente en algunos conceptos muy interesantes. Hoy elegí hablar de la minga en primera instancia. ¿Le suena la minga? Me acuerdo, que usted lo había dicho la vuelta pasada. La minga. Claro, de hecho hay una práctica de minga bastante fuerte acá en el Valle de Tras la Sierra. Por eso, es algo que nos resuena. Y estaba el periódico aquí en el pueblo de los Hornillos. Y hay una radio que se llama La Minga. También. Bueno, estamos en todo lado. Entonces, este término que ya forma parte, digamos, del acervo popular, es un término de origen quechua, es un término que se refiere a una práctica ancestral, vigente, de trabajo comunitario, de trabajo colectivo, que se basa en el voluntarismo y en la reciprocidad. Y ahí es donde entramos en la filosofía. ¿Qué lo que? Exactamente. Reciprocidad. O sea, uno convoca a la gente, apela a la voluntad de cada persona individual, singular, a aportar un trabajo, ya sea para otro miembro del colectivo o para el colectivo en sí mismo. Por ejemplo, una obra pública, una obra compartida que tenemos que hacer entre todos para llevarla a cabo. Este trabajo está asignado por el concepto de reciprocidad, es decir, que quien voluntariamente asiste recibe en reciprocidad algo a cambio. Puede recibir un saber, porque puede ir a una minga de una construcción natural y aprender cómo se revoca en barro, por ejemplo. Entonces recibe ese saber a cambio de estar poniendo ahí su fuerza de trabajo. Puede recibir un almuerzo rico, puede recibir un lindo momento compartido, la alegría de estar aportando al colectivo, a la familia, la reciprocidad de saber que si hoy yo voy a la minga que vos me convocaste, mañana yo convoco una minga y vos también vas a estar ahí. Claro, tiene mucho de eso también, ¿no? Como la rotatividad en el, bueno, ¿quiénes están ahí en las mingas? Exactamente. Reciprocidad es un término filosófico. Muchos filósofos han hablado de la reciprocidad. Desde algún lugar la reciprocidad se refiere a lo que es la correspondencia mutua. Ajá. Ahora, el modo en el cual esta reciprocidad se da, la reciprocidad en la acción, remite de alguna forma a la comunidad, que es otro término interesante para indagar. Hablamos de la minga, hablamos de lo colectivo, de la reciprocidad y de la comunidad, por ende de lo común. Ahí es donde entramos por ahí en un desarrollo un poco, hay que ir, ¿no? De, como decía Heidegger, en el bosque, desenmarañando los conceptos, desenmarañando los caminos para ir encontrando algunas lucecitas. De entender qué es lo que nos es común también, qué es lo que es lo común. ¿Qué es lo que es lo común? No puedo parar de decir qué es lo que es. Entonces hay varios pensadores que uno va encontrando en el camino. Para hablar, por ejemplo, sobre lo común, tenemos a Roberto Esposito, un filósofo contemporáneo italiano, especialista en biopolítica, que escribió un libro que se llama Comunitas en el 2003 y él habla de la comunidad y de la inmunidad. De alguna manera esos son los dos conceptos con los que va trabajando. Habla de la comunidad como el ser en común, el ser juntos, la necesidad de distinguirse como individuos de un colectivo, pero también de constituir un nosotros, ¿no? Desde ese lugar hay un desafío, porque establecer una comunidad, para Roberto Esposito, no debería ser una comunidad que se base en lo propio. Es decir, lo que nos junta es lo que tenemos en común, lo que tenemos en común. Sino que no es lo que nos es propio, no somos propietarios de lo que nos es común, sino que de alguna manera la comunidad nos lleva a algo que tiene que ver con la falta, no con algo que se nos agrega, no con lo propio que nos une, que a veces incluso genera sectarismos, guetos, racismo, xenofobia, porque nosotros tenemos esto y los demás no, nos cerramos, ¿no? Sino con estar abiertos, con dar de manos abiertas y saber que nos debemos al otro. Es decir, habla Esposito de que el primer significado de los diccionarios hablan del sustantivo comunitas o comunidad y del adjetivo comunis o común como algo contrario a lo propio. Por eso es común, porque nadie se lo apropia, sino que es de todos de alguna manera y por ende no es de nadie. Es común y lo que no es propio, justamente donde termina lo propio, empieza lo común. Bueno, ahí pienso mientras te escucho también, ¿no? Que en las luchas por los bienes comunes, que es algo que se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo, y poder pensar el agua, la montaña, el monte como un bien común y no como un recurso, como propiedad de alguien, es lo que permite, digamos, también esto, dar cuenta de lo que estás nombrando, ¿no? O sea, la necesidad de un vínculo más recíproco con eso que nos es común, de cuidado de la naturaleza, de cuidado de que cuando hablamos de buen vivir estamos un poco hablando de eso también, ¿no? De aquello que no se compra ni se vende, sino que nos pertenece y no nos pertenece. Exactamente. Y no solamente de reconocernos con los otros, sino también de dejarnos alterar por los otros. No es una posesión, sino una deuda. Yo tengo una deuda para con el otro, para con el prójimo, de alguna manera. Y desde ese lugar podemos decir que otro filósofo que se llama Manuel Levinas habla del ser para el otro. Uh-huh. El ser para el otro es un modo de ser en el cual el otro es la prioridad. Y desde ese lugar se construye la comunidad. No desde un para mí, que tengo en común con vos o que tengo en común con vos, sino una apertura a dejarme también alterar por el otro. Uh-huh. A estar abierto a modificarme en el otro. Y desde ese lugar se construye, según Esposito, por ejemplo, una verdadera comunidad que escapa a las reglas del mercado, que escapa a las reglas del intercambio. Yo voy para que me des. Ahí hablamos del dar, no para recibir, sino del dar en sí mismo. El dar es dar, diría Fito Páez, ¿no? Sí, lo iba a decir yo. No, me nombré a Fito Páez porque mira el centro que me tirás. No lo puedo creer. Increíble. Hay un pensador también que se llama Bartomeu Meliá. Es un jesuita, mallorquí de Mallorca, que se radicó en Paraguay y trabajó con varios pueblos indígenas y con varias comunidades guaraníes. Convivió con guaraníes de Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil. Y retoma un término muy interesante también, además de Minga, que es el jopoy. Que el jopoy nos lleva al don y a la reciprocidad. Jopoy significa manos abiertas recíprocamente. Dar con las manos abiertas para quien venga y tome, pero no para recibir, sino justamente este carácter del don, que uno dice, ¿qué es el don? Uh-huh. El don viene de dar, de la dación. Y el don tiene que ser tiene que ir de la mano de la gratuidad. Yo no te doy para que vos me devuelvas. Yo no estoy esperando que vos me devuelvas algo a cambio. Yo te doy porque te doy, porque me debo hacia el otro, hacia la otra, hacia la comunidad. Es una deuda que yo siento como individuo, como individua, de sentirme responsable por ese bien común o por ese colectivo que va por encima de la suma de yoes. Me encanta. De la suma de particularidades. ¿Se entiende o estoy...? No, está re bien. Si lo entendí yo, lo entendieron todos del otro lado. Bien. Sí, sí. Acá tenemos un mensaje de Lale, de hecho, que está escuchando tu columna también, Nico, y dice, qué hermosura. Así que Ahí un saludo. Mira, Alejandro, vos estoy re enojada con vos. Gracias, Ale. Qué bueno. Y en consonancia, hace un ratito yo decía que la poesía, ¿no? Que es un modo también de rebelarse, de salir de la zona de confort, y la poesía y la filosofía se asocian, claro, en esa situación. Y ahí aparece un filósofo que yo adoro, que se llama Friedrich Nietzsche. Lo conozco, amigo mío. ¿Lo ubican a Nietzsche? Se lo traía. ¿Lo traes también? Siempre lo voy a traer. Mucho de que... Siempre lo voy a traer. Es como inevitable para mí. Y Nietzsche habla del don infinito. Ajá. ¿Qué es el don infinito? El don infinito es justamente esta manera de dar sin retribución, de un dar asimétrico. De hecho, Nietzsche habla de un modo de vincularse asimétrico. El dar sin esperar ser retribuido y el dar sin esperar ser reconocido. El reconocimiento, dice, es cosa de cercanías. Y la verdadera amistad para Nietzsche es cuestión de lejanías. Qué loco. Él habla de amar al lejano y habla del don como una lógica contraria a la que Nietzsche denomina la lógica del último hombre. El último hombre sería el hombre moderno, el sujeto ensimismado en el progreso y en la individualidad. Él dice, todo para mí, el último hombre. Y la lógica del superhombre del que habla Nietzsche es una lógica que tiene que ver con la dación infinita sin esperar nada a cambio. Yo quiero saber qué opina Nietzsche del ego, por ejemplo, esto de dar sin esperar ningún nada a cambio, como ¿qué opina? Quisiera que me investigue, por favor, profe. Para la próxima. Siempre quise un profe dentro del estudio. ¿Qué es lo que con el ego? Justamente lo que Nietzsche no habla específicamente del ego como tal, pero sí habla de el último hombre, él lo llama, que sería este hombre que dice todo para mí, sí. El hombre que inventó la felicidad, el hombre que se acostumbra. De alguna manera, cuando Zaratustra aconseja amar al lejano, se refiere a los que están por venir, a los que pueden escuchar su mensaje en un quizá, todavía no. Habla Derrida también de una comunidad imposible, ¿no? De esta cuestión de hacer comunidad desde la lejanía. Porque la cercanía para él es un apego del ego, de posesión, de modo de relacionarse en un modo de posesión con uno mismo, con sus creencias, con sus atributos y con los del otro. Entonces nos relacionamos desde un lugar que ya es ficticio y esa comunidad que vamos a construir no va a ser una comunidad que se va a poder sostener. Ya la cagamos de principio. Exactamente. No la puedo creer, qué difícil. Entonces, en este digamos, riesgo que podemos tomar del quizá sustentada una comunidad por la lógica del don, donde no esté lo recíproco, lo simétrico, sino que esté justamente esa apertura al abismo, en este optimismo del que hablaba Ale también hace un rato, podemos empezar a encontrar realmente un verdadero respeto por ese otro, por esa otra alteridad, en una distancia infinita, sin querer apropiarnos del otro, respetando esa distancia, pero también en comunidad y en conjunción, pudiendo estar abiertos, abiertas a modificarnos por la presencia del otro y actuar desde la responsabilidad social o la responsabilidad de lo común, como algo que no se tiene, sino como que algo que se debe. Nos debemos a lo común. Mira vos. ¡Qué bien me hace esto! ¡Qué bien me hace! Yo voy a dedicarme a la filosofía, ya fue. O sea, por un lado, siento que me puedo ver lo que hay, por otro, puedo ser bien. Puedo ser capaz bien. Que hay que ir como balanceando los días, ¿no? Un lunes, esta columna, ¿no? Nada, ya está, mañana arranco con una columna que se va a llamar ¿Qué voy a hacer? Hay algo interesante también que dice Sebastián Castiñeira en una tesis doctoral que él hizo en filosofía, retomando a este jesuita mallorquí que nombraba hace un ratito a Bartomeu Melia, que justamente esta cuestión del hopoi, por ejemplo, en las comunidades guaraníes, es una manera de describir el don, el dar y la reciprocidad, pero no una reciprocidad simétrica, no una reciprocidad te doy esto, me tenés que devolver algo que valga igual, porque esa es la lógica del mercado, es la lógica del intercambio, sino que yo te doy esto porque tengo esto para dar, y si yo recibo algo que me das vos es porque es lo que vos tenías para dar, desde ese lugar de apertura sin poner un valor concreto a ese dar y a ese recibir, más que lo simbólico que se juega en la buena voluntad de ambas partes. Estamos hablando de una comunidad imposible, sí, muy difícil, pero de alguna manera puede ser un horizonte regulativo. Y desde ese lugar, por ejemplo, hay comunidades como las guaraníes que tienen el hopoi como un modo ético de relacionarse y de construir el don, la reciprocidad, el modo de ser en base al hopoi y no a las lógicas por ahí del mercado o a las lógicas de poner en valor, de estar esperando ponerle precio a las cosas, de estar poniéndole precio a la vida de los hombres y de las mujeres. Eso para Sebastián Castiñeira, para Bartomeu Meliá, sería una civilización de barbarie con la que hay que acabar. La verdadera civilización es la civilización que va mucho más allá del mercado. Una sociedad sin mercantilización de las cosas y de la acción. Tenía el micrófono apagado, perdón, quise decir que me encanta. Me encanta, yo lo voto, fue mi respuesta. Bueno, Nicolás, ¿qué trajiste para este momento? Bueno, musicalmente hablando, digo. Sí. Traje a Luzmila Carpio, que es una figura muy interesante. Ajá. Es una cantante que nació en Potosí, ajá, en una comunidad llamada Cala Cala. Una cantante que retoma los cantos ancestrales de quechua, aymaras. Justamente por eso, hablando hoy del término minga y de este modo también que muchas comunidades ancestrales nos enseñan de ser y estar en el mundo, donde podemos encontrar filosofía, porque justamente hay una filosofía de vida, una filosofía de acción que nos puede servir como faro, ¿no? Uh-huh. Y Luzmila Carpio retoma en sus canciones el canto de la naturaleza, el canto de estos bienes comunes que decía Debo recién, ¿no? De estos que no son recursos, sino que son bienes comunes de uso común y que hay que cuidar y respetar. Y ese es el mensaje que transmite Luzmila en sus canciones. Vamos a escuchar un tema de un disco llamado Canto a las Estrellas, que lo grabó, lo editó en Francia, ya fue embajadora de Bolivia en Francia durante un tiempo. El Evo Morales la nombró embajadora en Francia, estuvo mucho tiempo radicada allí. Canta al estilo potosino, mujeres que cantan en sobreagudos increíbles, llegan a notas allá impresionantes arriba, sí. Y se acompañan con charango, con distintos cordófonos, y ella canta en lengua, ¿no? Y retoma el saber ancestral de su madre, de sus abuelas y de todas las mujeres que generación en generación le fueron transmitiendo el cuidado por el bien común y el respeto por lo colectivo. Y al respetar la vida ante todo, la vida de todos los demás antes que la propia. Desde ese lugar, Luzmila Carpio va a ilustrar musicalmente desde Bolivia, desde Potosí, el cierre, por decirlo así, de este Qué lo que, donde planteamos preguntas, no planteamos respuestas. Hablamos de algunos autores para quienes quieran indagar. Lo mencioné a Nietzsche y a su trabajo con el tema del don. Lo mencioné a Roberto Espósito con este libro que se llama Comunitas, donde habla también de la inmunidad como algo que va en contra de la comunidad, ¿no? Lo contrapone. Hoy que hablamos de tanto de la inmunidad, sí. La inmunidad. Bueno, la inmunidad niega lo común, ¿no? Y nos encierra en nuestra propia inmunidad de todo lo que es el afuera. Nos protegemos del afuera a ver si todavía nos contagiamos, ¿no? Hay una, antes de, digamos, de pasar el tema también, y creo que hay mensajes, sí, para este espacio de columna. Pensaba en un texto que también está bueno para aquellos que se quieren bajar para seguir indagando en esto de lo común. Hay una revista de estudios comunitarios que se llama Apantle. Uh-huh. Y que ahí escriben muchas feministas sobre lo común, entre ellas la Silvia Federici, Mini Navarro, Gladys Zulzul, todas compañeras de distintas latitudes de Latinoamérica, que hablan sobre esto de lo que nos es común. Y traía también las palabras de la Silvia, que uh-huh, me acordaba de la Silvia Rivera Cusicán, que ya que te ibas para Bolivia, ¿no? Y ella habla también de las comunidades como comunidades de afinidad, nombra, ¿no? Como cómo en estos espacios de construir comunidades se pueden ir logrando también cuidados que tienen que ver con armar una ética, ¿no? Una ética del cuidado y poder construir esto que nos es común. Está bueno. Nada dado, digamos, ¿no? Por supuesto, y también tener en cuenta que esto del ser con y no del ser contra, ¿no? Uh-huh. Del construir a partir del con y no del contra, implica que incluso construyendo una comunidad por afinidad, poder tener un diálogo con otras comunidades, no desde el lugar de la competencia, desde el avasallamiento, desde la negación de esa otra comunidad, sino de poder entender que hay una red de redes, una comunidad, claro, de comunidades, ¿no? Y como una especie de archipiélago, que así lo piensan también varios pensadores, ¿no? Un archipiélago donde hay distintas islas que están conectadas por el agua. Y desde ese lugar hay unida, hay un ida y vuelta, hay un intercambio, hay una reciprocidad, pero siempre respetando esa alteridad y ese otro modo de ser que puede tener otra comunidad, que por ahí no es tan afín en algunos aspectos, pero que nos puede enriquecer desde otro lugar, ¿no? Pero no desde la lógica del mercado, sino desde una lógica realmente desde el don, desde la gratuidad, desde la celebración y desde hablar de lo común como el no apropiarse, sino el darse y brindarse hacia ese otro, esa otra. Me encanta. Bueno, escúchame, tengo un mensaje para usted. Bien. Que lo he perdido. Bueno. Pero ya mismo acá lo encontré, ¿no? Puedo decir una milaña al tranqui. Dice, buenos días, Flor, Debo y Nico. Qué hermoso escucharles. Pura nutrición. Me encantan. Gracias. Abrazo, Lara y Lauri. Firman desde Las Chacras. Allá por su barrio, creo que es. Abrazo grande, sí. Vecines ahí del barrio, de Las Chacras. Del barrio. Y me olvidé de mencionar también el término Aini, porque vos estabas hablando justamente también de Olivia, de Silvia Rivera. El Aini significa reciprocidad, es un concepto madre, es una guía ética también de modo de ser y estar en el mundo, y es un principio fundamental de organización social. Es una forma de ayuda mutua, originada en los Ailus, a partir de la tenencia colectiva de la tierra. Entonces también está bueno trasladar esto al modo en el cual se habita la tierra. No como propiedad, sino como tenencia colectiva, como ejido. Desde ese lugar también construir comunidad, habitando en ese territorio que se decide habitar y se decide de alguna manera enriquecer a partir de la presencia y no empobrecerla como lo hace el extractivismo y justamente la apropiación de los bienes comunes. Basta, Nicolás, basta, mucha data. Pará, el lunes, re temprano. Vamos con el tema musical para salir de esta columna. Nicolás, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por acá, por este lunes. Y bueno, vamos a escuchar entonces. Lumila Carpio, La danza de los niños. Y yo agrego, Semilla del mundo por nacer. Wawakuna asiriskan. So Yana pana koi mona koi pacha mama.